Radiodem presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. ¿Qué tal? ¿Cómo están, estimados radioescuchas? Bienvenidos una vez más a Globales. El día de hoy, 20 de diciembre, estaré hablando sobre los medios de comunicación y el espacio público. Y estaremos aquí explicando un poquito qué quiere decir esto del concepto de lo público y cómo ha tenido de relevancia e importancia pues, los periódicos, el radio, la televisión y ahora la internet, pues para definir lo que es el espacio público y quiénes somos nosotros en participación en este lugar en conjunción con intereses privados y obviamente los del Estado. Y es por eso que el día de hoy me acompaña Susana Valdés. Levy, bienvenida. Mucho gusto, gracias Juan Carlos, mucho gusto y un saludo a toda la comunidad aquí en LUDEM y a todos los que te escuchan todos los días. Gracias. Irma Braña. Encantada de que me hayas invitado, encantada de estar aquí en este espacio, en una academia tan notable y un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Tengo que avisar que tristemente este programa, dadas las fechas, ya se grabó. Y bueno, tristemente no van a haber llamadas, pero eso no quiere decir que no vaya a estar interesante. Quédese con nosotros para hablar sobre esto. Y empiezo poniendo sobre la mesa el hecho de que, bueno, no siempre hubo un concepto de público y privado. Acuérdense que pues, antes era todo del rey o de los príncipes, y no es realmente hasta el siglo XVIII y XIX que empiezan a haber revoluciones, no nada más en cuanto a poder, de quién lo detentaba, sino qué poder tiene la ciudadanía o la sociedad civil en el espacio que alguna vez fue o le pertenecía a alguien. ¿Cómo ven ustedes, para empezar un poquito con el contexto, esto que estoy mencionando? Bueno, si me permiten irme, Juan Carlos, yo creo que la opinión pública siempre ha sido importante, sobre todo aún para sostener los poderes absolutistas. Se pudiera decir que por más que creyeran que no necesitaban sustentar su poder en ninguna base democrática, pues, sí era necesario de alguna manera tener la venia de sus gobernados. Todos los que hemos estado en comunicación sabemos de que había necesidad desde el poder de enviar mensajes a los pueblos a través de los famosos juglares y buscaban todos los medios posibles, accesibles en ese tiempo, para mantener un vínculo de comunicación, aunque no hubiera retroalimentación o no les importara la retroalimentación. Sí había la necesidad o la empezaban a percibir la necesidad de comunicarse con las masas. Cuando llega el hambre, definitivamente hasta los reyes pueden ser derrocados, ¿verdad? En un momento dado, cuando ves padecer a tus hijos de hambre, definitivamente sí puede haber una reacción muy violenta del pueblo, ¿verdad? Y de las masas. Y sabemos que ante eso, definitivamente sí, eso es para mí, en un momento dado, la opinión pública, aunque no se expresara por escrito o en una manera ordenada, ¿no? Yo por lo tanto coincido con Susana, ¿verdad? Que de alguna manera sí existía algún tipo de opinión pública, de alguna manera sí existía algún consenso en el pueblo, ¿verdad? Que exigía, aunque fueran muy débiles las respuestas, pero sí exigía la respuesta del gobernante, ¿verdad? Del rey en turno, del tirano. Claro. Yo lo que me refiero es a que el espacio público no estaba bien definido. Porque lo que era antes sería que el discurso o la forma de hablar institucional, pues o sería monárquica, real, sí, o de alguna forma religiosa. Y bueno, Jürgen Habermas dice que el espacio público es tener a la sociedad con la racionalización, o sea, bien pensadito en el espacio, que te dé autoridad para poder decirle algo ahora sí, de forma más institucional, a la gente que te está gobernando. Obviamente ya en un contexto donde tienes un representante y no alguien nada más que está ahí dándote de cocolazos. Uh-huh. Entonces, lo que está diciendo aquí es que una vez que ya la gente que son privados, en una definición de espacio público versus privado, pues tú accesas a lo público, que es un lugar donde compartes poder con otra ciudadanía que están logrando lograr capital, de hacer negocio o mínimo usar la calle para algo. Y aquí es donde pongo que la prensa surge como ese intermediario, como medio de comunicación, pues para unir estas diferentes voces que en ese espacio nuevo, que ya no está nada más siendo platicado por reyes o por católicos o otras religiones, que te da chance de comunicarte entre ustedes y que en ese contexto es donde surge la prensa escrita, pues para empezar a crear un poquito de opinión pública. Y esto lo dice que es importante no nada más para darle a la gente un nuevo poder, sino que la opinión pública con la prensa acaba por fin definiendo ese espacio de representación que para el siglo XIX se cristaliza. Uh-huh. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, porque yo creo que en la evolución cultural de las sociedades, lo puedes ver desde la época de la antigua Roma, habría los primeros vestigios de lo que pudiera ser la opinión pública propiamente dicho, ya de manera interactiva, tenían una democracia de acuerdo a esa época. Los espacios públicos se daban precisamente en espacios físicos, claro, públicos, como las plazas, el ágora. ¿Los foros? Había, foros. Los foros, había el teatro mismo era un medio de difusión, el circo, había muchos espacios. Crítica. Pero creo yo, no sé qué opinan ustedes, que en esa etapa evolutiva de la comunicación social y de la comunicación de masas, se preocupaban más por crear identidades y que esas identidades le permitieran a las personas establecer vínculos de pertenencia, porque había muchas guerras salvajísimas y había que convencer a la gente de que tenían que ir a pelear en función de tal o cual cosa. Entonces era muy de íconos la comunicación para crear identidades y crear sentimientos de pertenencia y crear cohesión. Y entonces poder disponer de las masas para los intereses de los reinos o de los feudos o de lo que fuera, ¿no? Sí, pero de alguna manera cuando tú mencionabas que esta cuestión de que cuando surge la prensa y cuando de alguna manera la opinión pública se vuelve más ordenada, todo esto viene acarreado con un nivel académico más alto, con un nivel de educación. Definitivo. Para todo esto. Entonces, mientras el pueblo no estuviera educado, mientras el pueblo no estuviera alfabetizado, es por demás, ¿verdad?, pedirles que tengan realmente un consenso y más que nada una demanda ordenada, una demanda que realmente corresponda a sus necesidades. Claro. ¿No? Sí, de hecho, Habermas dice que es racionalizar la autoridad, o sea, que no nada más cualquiera va a llegar al espacio público a gritar que quiero mi carretón ahí en la plaza. Claro. No, tienes que exigir lo que realmente requiere, lo que realmente requiere una comunidad para subsistir, para prosperar. Y se refiere a que también en ese contexto que dice Susana, pues obviamente la prensa ya sería un avance a nada más aventar información en el Estado o en algunas instituciones que busquen galvanizar o unir a la gente en pro de la guerra o algo, ¿no? O sea, lo que te dice es que finalmente la opinión pública, como muy bien dice Irma, ya educada, pues es que tú puedes darte cuenta que la información que te daban antes era o pura misa o puras directrices de creer algo. Claro. Entonces, sí creo que es importante definir y poner como claro que la prensa y la opinión pública se refiere a gente que va a desarrollar hasta posiblemente periodismo, pero obviamente informados y con una educación, que no nada más tiene que ser de escuela, sino que pues una educación por lo menos de estar al día de lo que estaban haciendo las autoridades. Y en un marco político que lo permita, porque la libertad de expresión es imposible si el régimen no lo permite. Había muchas ideas y había mucha gente que pudiera tener algo que decir, o algunos cuantos más o menos educados que podían darse cuenta de su entorno, que tuvieran el awareness, claro, pero no podían hablar porque no se permitía. Esa libertad de expresión era severamente castigada, tanto por cuestiones de la Inquisición, si lo quieres ver así, cuando se hablaba de cuestiones espirituales o de política o cuestionar el poder o azuzar a la gente, claro, era mal visto. ¿Cómo lo ves? Definitivamente estoy completamente de acuerdo. Había una situación aquí, que también lo mencionó Susana respecto a la a los íconos con los que se manejaban, ¿verdad?, para unificar. Y sí, definitivamente es porque había demasiados pueblos, demasiados grupos, demasiadas culturas, y entonces había que unificarlas para formar naciones. Claro. Entonces, todo esto va aparejado, yo pienso, ¿no? Sí, y luego lo de libertad de expresión realmente no se obtiene como derecho hasta que se empezaron a dar cuenta los que tenían los medios o la gente en el poder que el tener expresión puede ser peligroso, pues para darle demasiado poder a la gente en contraposición a lo que tú quieres imponer. Sí. O sea que la gente logró la libertad de expresión una vez que se soltaron los medios de masa, se dieron en cuenta del poder que tenían ahí arriba, y dijeron, bueno, le limitamos la libertad. Y después, en un futuro, con otras constituciones, pues el pueblo obtiene supuestamente ya una libertad de expresión en un contexto que ya es un espacio público bien definido. ¿Y por qué te lo digo? Porque también los medios logran una transformación. Porque una vez que ya por fin logras definir ese espacio público, gracias al periodismo y a los intermediarios de la prensa como comunicadores, pues obviamente que también ya se le... relevaron de responsabilidades a la prensa de nada más estar hablando de cosas políticas. ¿Y qué quiere decir? Que para entrar ahora sí a los medios de masa es que también la prensa pues tiene intereses privados y poco a poco empieza desarrollando otros intereses. La prensa es una empresa. Es a lo que voy. O sea, va más allá de haber empezado con un periodiquito para apoyar a ciertos intereses públicos, pues para poco a poco hacerse empresa. Y dice Habermas que en el siglo XIX a mitades es cuando ahora sí empiezan ya otros intereses comerciales y obviamente sociedad civil también luchando por ese nuevo espacio que ya se tenía y que ahora había que lograr capital para cada quien, pues para llevarlo a su propio molino, ¿no? ¿Cómo ven esto? Sí, es que viene aparejado con la revolución industrial, con el crecimiento de la burguesía, pues con todo esto, ¿no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Hay una teoría... La evolución, toda esta cuestión técnica, ¿no? Toda la maquinaria, la invención de la maquinaria. Claro. Me voy a atrever a decirles una cosa quizá vaya a causar molestia. Aparte porque no me acuerdo exactamente quién es el autor de esto, pero decía que las masas tienen una edad intelectual de aproximadamente un niño de 8 o 9 años. Sí, de acuerdo. Entonces, Gustav Le Bon, ¿no? No me acuerdo, no me atrevería a decirte, muy probablemente, si tú eres muy bueno para acordarte de los autores de las teorías. A lo mejor hasta McLuhan lo dijo. Claro. Pero antes de McLuhan estaba Harold Laswell, que fue el autor de la teoría de la aguja hipodérmica, en donde le da una prioridad inmensa, se da cuenta que para mover a las masas a través de los medios funciona mejor la propaganda que la racionalidad, o sea, te funciona más evitar que piensen que hacerlos pensar. Ah, bueno, ahorita hablaremos del, bueno, y de hecho, exacto. Estás y fíjate. Tienes razón. Sí, pero sí, entonces, el poder de los medios de comunicación como la televisión, pues es mucho más poderoso, porque ya te puede meter emociones. Uy, sí. Y aparte porque ellos te van dictando lo que tú ves y lo que sientes, y los medios de comunicación escritos no nada más no te dictan. Tú vas marcando el paso de lo que lees. Totalmente. Y cómo vas introyectando la información, y por ende la televisión te puede meter a la muchacha Marimar llorando todo el día, y por ende hacerte un suplicio de comunidad como lo vive este país. México. La caja idiotizante. Oye, pero es que supera la barrera del analfabetismo. La gente que es analfabeta puede estar viendo la televisión todo el día y está fascinada. Y quiero hacer una acotación, porque siguiendo con lo que dices muy bien, Susana, pues la propaganda antes la daba el Estado, utilizando los medios que podía. Sí. Pero una vez que se define el espacio público y que tienes tú medios de comunicación como empresa, pues ahora ¿quién crees que le interesó la propaganda? Pues a las empresas comunicadoras privadas, porque se empezaron a dar cuenta que como participantes en la sociedad, pues podían influenciar a la comunidad para lograr capital político con el Estado. Y venderse el mejor postor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que detrás de bambalinas, pues a ti te están, no te dicen que están haciendo alianzas con el Estado, pero para también convencer al Estado, pues ya le dicen al oído de que también ya convencieron a la gente. Estás dándole en el clavo a la teoría de Marshall McLuhan que mencionabas hace un ratito. El medio es el mensaje. El medio es el mensaje definitivo. Se ha convertido todo esto en que el medio es definitivamente el mensaje. Uh-huh. Así. Pero pues es que en este mundo globalizante, ¿qué quieres? Y la aldea global, hablando de los espacios públicos, el primero, fíjate, en los 70s, Marshall McLuhan empezó a hablar de la aldea global. Yo nunca he visto una aldea global, más aldea global que el Facebook. La que estamos vistiendo. Sí, es una super aldea. Claro, y finalmente con esto que menciono, de que cuando tú ya habías logrado definir un espacio gracias al periodismo, a la hora que te hiciste mercantilista y viste los intereses de la propaganda, pues de alguna manera, paradójicamente, empezaste a hacer que el espacio público se perdiera. Porque tú empiezas a hacer relaciones públicas y publicidad, o sea, con el concepto de lo público, pues para lograr agendas específicas, o por caso, y no necesariamente perpetuar el debate racional. O para mantener la concesión, Juan Carlos. O para mantener la concesión. También, o sea, para mantenerte... Y es la tradición donde estamos hablando de que la razón pública, las cuales lo detentaban los medios, que era la máxima institución, pues acaba siendo un espacio donde tú puedes vender encueradas y deporte y fútbol, pues porque finalmente lo que te interesa es el prestigio como participante privado en ese espacio público, el cual, pues tú, si estás ahí metido, pues logras poder, en todo sentido, en conjunción, ya sea con la comunidad, en la mano, o por un lado, y por otro el Estado, que lo tienes en la bolsa, como hoy el cuarto poder de la televisión, o por lo menos le estás dando por su lado con propaganda para que el alcalde se vea muy bonito. Totalmente. Es que pues el que tenga el mayor número de espectadores es el que va a tener más poder. Ahí volvemos al punto de lo que le llaman aquí el rating no rentable. Es decir, tú puedes mover un alto número en rating y que ese te pueda hacer un gran capital político, pero claro, no necesariamente te es un gran capital comercial, porque a lo mejor los niveles socioeconómicos a los que llegas con esos altos números no tienen el poder de consumo que les interesaría a tus patrocinadores comerciales, claro, pero sí tiene el poder político que le interesa a tus patrocinadores de gobierno. ¿Me explico? Maravilloso. ¿Sí? De acuerdo. Entonces, y de alguna manera van a... Estás vendiendo tu paquete de masa controlada por tus contenidos al que quiera. ¿Quieres votos o quieres clientes? De alguna manera, el consumidor, aunque sea en muy bajo consumo, pero va a utilizar el jaboncito en polvo y la pastita de dientes, pues. Claro. Y se va a tomar una cervecita o dos o varias, ¿verdad? Cuando le den su raya, sí, o su aguinaldo. Y ahí radica la diferencia. Y el fútbol. Porque el fútbol. Porque en el texto, en el periodismo escrito, pues había debate, porque la gente participaba, bueno, los que estaban educados, y había un debate que no necesariamente manufacturaba el dueño, pero a la hora que tú ya desarrollas la radio, estamos hablando de siglo XX, principios, pues estás hablando de algo que tú nada más estás escuchando, y nada más te están diciendo. Entonces, no es un diálogo. Es un receptor muy pasivo. Es un receptor muy pasivo. Y tú lo llevas a que el texto puede ser masivo. Digo, Hammurabi y esos antiguos lo utilizaban para llevar un conteo. Y era masivo. Pero nunca tan como la radio. Que ya de alguna forma nada más te está diciendo cosas que tú metabolizas. Pero y haces un diálogo interno. Y esta misma información que te dan a ti se la pueden escupir a un millón. Entonces, no es lo mismo que un periódico en donde, oye, cartas al editor y que si uno para acá y para acá. O sea, es un salto cuantitativo y cualitativo. No sé si para bien. Desproporcionado. No sé si para bien o para mal. No sé cómo lo vean ustedes. Sí. Pues mira, ahí el retorno del feedback, valga la redundancia. Retroalimentación. Sí. La retroalimentación está... En los medios escritos, con la prensa escrita, es muy lenta. En los medios electrónicos, como la televisión comercial abierta y la radio, también es muy lenta. Yo nunca había visto el gran cambio de roles que ha habido como ahora en la internet, en donde el receptor es a la vez emisor y viceversa, donde eres las dos cosas al mismo tiempo, en un verdadero espacio público de debate, en donde en 5 segundos tú publicas algo y recibes una retroalimentación a favor, en contra, alternativa, etcétera. Eso no pasaba en ningún otro medio jamás. Entonces, yo trabajé, y Irma también, en prensa escrita o trabajo en radio, y sí, sí da la vuelta el mensaje, sí recibes un rebote de lo que hayas mandado como mensaje. pero muchas veces para ir a averiguar, para poder tú saber cuál es tu, el grado de aprecio de las masas hacia tu mensaje, casi casi tienes que salir a hacer un sondeo, una encuesta. Sí, las encuestas. El público estaba demasiado, las generaciones anteriores, Juan Carlos, no digo la tuya, pero las generaciones anteriores estábamos muy acostumbrados a que el receptor era pasivo y el emisor era activo. Y aparte los medios eran aspiracionales, el receptor aspiraba a ser como el emisor. Claro. Ahorita ya no. ¿Cómo lo ves por acá? No, pues totalmente de acuerdo. Lo que están haciendo el Twitter y el Facebook, pues ya lo estamos viendo, ¿verdad? Desde principios de año a la fecha, ¿verdad? Todos los gobiernos que han sido derrocados y todo lo que ha surgido, ¿verdad? Y que ahora cualquiera puede tener un canal de televisión por internet. Antes tenías que esperarte a todo el proceso y el protocolo político para que te dieran una concesión. Ahorita el que quiera... El blog, el video en YouTube. Por el público que ve el YouTube y que entra al Facebook y que maneja el tweet y es una interfase multi el internet, y de hecho pues la internet ya incluye texto y el periódico, los periódicos electrónicos que se están generando en internet, claro, también. ¿Y sabes cuál es el riesgo más grande de eso? Porque todo tiene un precio, y esto, claro, tiene un precio bien alto. El precio alto que tiene esa democratización de la información a través de la internet es que es bien difícil verificar la autenticidad de la fuente. Sí. Claro, de hecho es lo que decía por ahí, ¿sabes? Chris Hedges. ¿Qué prestigio tiene ese? El New York Times, que todavía los periódicos hoy pues lograban siempre autentificar las fuentes. Estaban certificados. Certificado más directamente de quien escribía. Y ahora, como tú de repente puedes encontrar un artículo o pedacitos o memes, como no está de moda, pues ya no sabes de dónde vino y quién le fue tergiversando o modificando en el camino, pues para acabar hasta cosas científicas como datos duros, acabarlo modificando de acuerdo a la interpretación de quien sea. Y es un mega teléfono descompuesto, porque para cuando te le dan el forward y el retweet y el todo eso, y le agregas y le pones y le quitas, y según a quién lo vayas dirigiendo, para cuando pueda llegar a un último receptor o pueda haber dado la vuelta de 360 grados y volver a llegar al origen, llega una cosa completamente irreconocible. Sí. Y jurídicamente no está todavía reglamentado. La ley SOPA, pues, era lo que más se acercaba, pero no, ¿verdad? No ha pasado, pero lo están ahorita, no, se están todavía juntando los gobiernos, porque ya se dieron cuenta que hay mucha libertad. Pero sí, eso que dices ahorita, de hecho estaba leyendo un artículo en donde la internet es como un rayo láser, ¿no? Quien lo sabe usar, pues encuentra específicamente la información adecuada, y quien no, pues que debemos de ser la mayoría, pues no, somos víctimas de un buscador como Google, que ya estandariza la búsqueda para eficientar mercados y para poder predecir lo que la gente consume en cuanto a medios, en cuanto a texto y en cuanto también a productos y bienes y servicios. Y finalmente, pues podemos irnos porque lo que la bola dice, como el Gangnam Style, que fue un video de 800 millones de personas, que no tengo nada en contra de Psy, no sé cómo se llame, sí, pero pues tampoco para 800 millones. Yo hubiera querido Julio César en los antiguos tiempos tener un YouTube entre de dos minutos. Entre él y Lady Gaga. Así es. Fuerte. Entonces, a lo que voy yo es que la internet no nada más suma radio, texto y televisión en demanda, sino que, como dice Manuel Castells, también rompe con la jerarquización de la información, que es de arriba para abajo, y te permite... en red, pues tú realmente poner en una línea horizontal democrática a todo mundo. ¿Y qué quiere decir? Que estás en Facebook y te tienes que fumar las estupideces de gente que tú consideras que no debería estar ahí. ¿Qué tanto abarata los contenidos la información, internet, tanto en contenidos como en calidad? Porque, por ejemplo, ¿cuántos conoces tú que son la wikicultura? Sí, y no lo digo como juicio de valor, sino que simplemente de que pues cualquiera que puede ponerse a insultar en cualquier plataforma esta de redes, pues está al mismo nivel de representación que alguien que se esforzó toda la semana para llegar a un consenso, por lo menos más intelectual o más racional. ¿Cómo lo ves? Pues mira, ahora la que va a decir cosas que a lo mejor no van a caer muy bien soy yo. Yo pienso que la mayoría de la gente que está metida en todo, no la mayoría, la verdad, o sea, tampoco quiero ofender ni generalizar. Demasiada frivolidad, demasiada cultura light en todas estas expresiones de internet, de los tweets, difícilmente encuentras contenidos realmente serios

público y cómo poco a poco se fueron perdiendo esas atribuciones dadas a los intereses, obviamente, empresariales de la prensa, y cómo con el advenimiento de, pues, cada vez más el surgimiento de participantes empresariales y burocráticos y sociedad civil, pues hay una lucha por capital simbólico en el espacio público que finalmente hace que los medios de masa pues acaben siendo los que predominan, porque pues acaban también coludiéndose con el Estado o con ciertos intereses que no vemos y que logran modificar la percepción de la ciudadanía pues para obtener cierto capital simbólico, cultural y político en el espacio. En este segundo tiempo les quiero proponer que hablemos sobre la televisión, porque bueno, el otro día Mario Nieves, un especialista en medios que estuvo aquí en el programa, decía que, como yo ahorita mencioné que los medios definían el espacio de representación donde se va a debatir y argumentar racionalmente para lograr movilizarnos como sociedades, pues finalmente dice que lo que hace la televisión es no nada más define un espacio de representación, sino que crea un espacio político nuevo que no existía. ¿Y qué quiere decir? Lo doy con un ejemplo. En la antigüedad tú tenías que Sócrates o no sé quién, pues se paraba en una plaza para gritar y convencer. Pero ahora a ti te ponen en la transición de poder, te ponen todas las cámaras, o como el Gangnam Style este coreano, y de la noche a la mañana ya estás en la mente, en la psicología social de 800 millones de personas. Sí. Entonces, esto no es que es un espacio de representación, va mucho más allá. O sea, hace un espacio mediático que no existía y que pues vagamente podías definir con texto, con audio, ¿no? ¿Cómo lo ven? Nuevamente te insisto que el medio es el mensaje. Así como el Gangnam Style se volvió famoso con 800 millones de personas un día, así 800 millones de personas lo van a olvidar un día. Y es nadie, hasta porque surge el siguiente. Es un medio de entes desechables. El medio, sí, es el mensaje, decías. Sí, o sea, el medio hace a la persona, no la persona al medio. Siempre ha sido la gran pregunta para todos los que hemos estudiado comunicación. Efímero, esto es. ¿La televisión refleja es un reflejo de la sociedad o la sociedad es un reflejo de lo que ve en la televisión? Es como el juego de la casa de los espejos. Llega un momento en que ya no sabes quién es el reflejo de quién. Es un laberinto de espejos. Sin embargo, te digo, la fama que te da un medio de comunicación como la televisión, sobre todo la comercial abierta, es un día estás en una fama apoteósica y otro día nadie se acuerda de ti ni te saludan en la calle. Y te lo digo tanto a nivel local como a nivel nacional o a nivel internacional. A cualquier figura le puede pasar porque llegan nuevos. La gente, las masas se aburren muy rápido y el medio, si no es revolucionario en sus cambios, Se estanca y se acaba. Y lo puedes ver en las páginas de los websites. Claro. Si no lo estás actualizando constantemente, la gente deja de visitarlo. ¿Cómo lo ves, Puebla? Pues volvemos a la misma. Yo vuelvo a mi postura de la cultura light que estamos viviendo, ¿verdad? Y de cómo todos estos ídolos no tienen sustancia. Y sí, definitivamente, 800 millones o los que hayan sido, ¿verdad?, que vieron al hombre al coreanito baile como caballito, yo creo que si les hubiéramos puesto a Pavarotti cantando el aria de Turandot, ¿verdad?, pues no hubiera llegado más de, ¿qué te gusta?, 2,000, 3,000 espectadores. ¿Te gustan? Y se me hacen mucho. Se me hace que me estoy quedando corta. ¿Qué tal que dijéramos unos 500, 600? Sí, porque me explico, o sea, si la Susan Boyle, por ejemplo, la mujer esta, vamos a ponerla como ejemplo, ¿verdad? Uh-huh. Susan Boyle, que sorprendió al público, ¿verdad? En aquel programa, ¿verdad? Y que todos recibimos el video, ¿verdad? Que nos enviaban por mail o te sí, el prodigio. Te lo recomendaba, ¿no? Un prodigio. Pues la mujer ya grabó sus discos, seguramente sus CDs y todo eso, pero la fama del coreanito comparada con la fama de Susan Boyle, pues nada que ver, ¿no? Y quiero aclarar. Entonces ahí es donde podemos hacer una comparación, ¿verdad? Nuestro público debe más o menos ahí apreciar como lo que estamos planteando, ¿no? Y lo explico de otra forma, haz de cuenta que la fotografía, o sea, la imagen lo que hace es separar el contexto, o sea, lo que estás queriendo presentar del discurso o del texto que vas a presentar. Entonces yo puedo poner una foto del producto más nuevo, uh-huh, y te lo pongo bien bonito con una chava semidesnuda vendiéndotelo, pero todo ese producto lo tengo en una bodega. Uh-huh. Pero yo con esa imagen la puedo multiplicar y estoy multiplicando los discursos, o sea, lo que te está hablando supuestamente, sí, la imagen. Sí, sí, sí. Entonces, le doy un poder al intermediario que hace todo un texto acá hermoso de cómo te va a dar la felicidad de esa, sí, cámara. Creas la fantasía. ¿Y por qué te lo digo? Porque esto quiere decir que la televisión tiene el poder de todas las anteriores, radio y medios escritos, y mucho más, porque lo que hace es que aparte te mete emociones, sonidos, visión. Y yo no nada más separo el mensaje del objeto para manipular, sino que te tengo completamente absorbido. Totalmente. En algo que no te permite, por ejemplo, como el radio, que sí tú puedes lavar los platos y estar escuchando el radio, pero la televisión casi te absorbe los todo. Sonidos, todo. No más falta que puedas oler. Y por ende la propaganda utiliza... Sí, bueno, gracias ya, a Dios. No, y tocar. Creo que ya existe eso, ¿eh? Sí, televisión olfativa, ya te suelto olores. Sí. Creo que son los coreanos. De rascabueles. Pero ya está la tercera dimensión, por lo pronto, que casi sientes que los tocas, ¿no? Sí. Y en ese sentido, para puntualizar el comentario, es que por eso la internet no ha logrado desbancar a la televisión en cuanto a la propaganda, porque la internet te da más chance de tú participar en qué permites entrar como símbolos y discursos a tu mente, porque todavía lo puedes cuestionar o todavía puedes marcar el paso de cómo permites que entren a tu mente, y la televisión no. Entonces, por ende, decían gente como Joseph Goebbels o Edward Bernays, aquel, uh-huh, primo o sobrino de Sigmund Freud, uh-huh, que hay que manipular a las masas en el siglo XX. Una vez que se descubre que la gente tiene una psicología muy profunda, emociones, que hay que lograr catalizar, pues para poder movilizar esas masas, ahora sí con fines económicos y de progreso, ¿no? Entre comillas. Sí, sí, sí. Sociedad del consumo. Así es. Y que, parte de la idea, como hablas tú, de ahora con la globalización está la permeabilidad cultural. Antes se le tenía mucho miedo a la permeabilidad cultural, a la interculturalización, porque pensaban que era una contaminación de los orígenes y de tus identidades. Ahora, con internet, es imposible. Imposible mantener una cultura pura. O por lo menos, digamos, delimitada. A menos que les bloquees el internet, como lo hacen en algunos países todavía, y aún así, ¿verdad? Irma, no me dejarás mentir, a ti y a mí nos pudo haber tocado verlo desde sus inicios. El celular. ¿Tú te acordarás que el celular era un medio de comunicación elitista, de élite? Que nada más los doctores muy importantes y los empresarios... Empezaron muy, con el radio, ¿no? Sí, y después y el celular. También. Era un ladrillo. Después celular se democratizó también, bajaron los costos de la tecnología y se volvió accesible para las masas. Lo mismo va a pasar por internet. Si internet no ha llegado a los hogares de las masas en Latinoamérica, porque en Estados Unidos sí... Es porque todavía la tecnología está fuera del alcance económico de muchas familias, pero sí, pronto no va a estar. Pero a lo que yo me refería es a algunos países donde el internet está muy regularizado, el ingreso a Google, el ingreso a determinados sitios, ¿verdad? ¿A quién fue el que tomaron a Hosni Mubarak? Sí. Con redes sociales. Y bloquearon el día anterior a que lo derrocaran, bloquearon el Google o el Facebook o el Twitter o alguno too de esos, late. ¿Verdad? Y too late. Sí, pero los chinos lo tienen muy reglamentado, según tengo entendido. Sí, entonces de alguna forma el internet sería el equivalente a... Está muy, sí. Tienen bloqueos, lo cual te habla también nuevamente de lo que tú estás planteando, ¿verdad? Del poder de estos medios. Y de alguna forma en la internet es una doble filo, porque empodera a la gente, pero también empodera a los que lo detentan, a las estructuras de privadas. ¿En Cuba cómo funciona, Juan Carlos, el internet? No hay internet. O sea, consigues, pero a 56K, como si fuera un modem, y te tardas una hora para bajar un correo. Sí, obviamente saben que lo que hace la internet hoy es lo que hacía en el siglo XVI para Lutero la impresora. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la paradoja de la internet es que ha permitido que la vigilancia, o sea, que nos ven, que nos estén siguiendo, no nada más que se metan a tu correo, eso es lo obvio, ¿no? Que se pueda infiltrar tu vida privada, uh-huh, sino que también se pueda modificar el consentimiento, porque tú puedes predecir, pronosticar, de acuerdo a los patrones de consumo de noticias o de productos, imagínate, qué está haciendo la gente y puedes hasta organizar más tu producción o tu misma economía o tu mismo poder político desde arriba. O sea, totalmente. No acaba liberando completamente como tampoco lo hizo con Lutero, porque como tú sabes en la historia, pues esto no nada más te liberó de Roma, sino que también le dio chance a los reyes de fundar sus propios países con sus propias lenguas, con sus Biblias vernáculas. Uh-huh. Entonces creo que hay que abrir los ojos, porque yo creo que sí, la internet sí es un avance de la televisión, pero tampoco es la panacea. ¿Cómo lo ves, Irma? No, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, yo quisiera regresar un poco a toda esta influencia de la que estábamos hablando de la televisión sobre el individuo y de la teoría esta de los espejos de la que hablaba Susana, respecto a que llega un momento en que no sabes si qué influye, si la televisión en la sociedad o la sociedad en la televisión. Y es que la verdad de las cosas es que mientras no haya sustancia, insisto, es que, no sé, yo siento que estamos viviendo una realidad, unos momentos muy importantes en nuestra cultura, en nuestro país, en el mundo, en el que es bien importante que sustentemos valores. Si tú quieres familiares, llámalo cursivamente valores familiares, pero los verdaderos valores de honestidad, de justicia, éticos. De, sí, más que morales, éticos. Sí. Claro. Y si un niño, por decirlo, maneja esos valores, se le inculcaron desde pequeño, sus padres los practican, nuevamente, uh-huh. ¿Verdad? La influencia de la televisión va a ser muy relativa. Pero criaturas, adolescentes o incluso adultos que no tienen esa consistencia, definitivamente yo siento que sí se van a dejar. Y tristemente en este país la televisión es la que nos educa, creo que es el 80%. Claro, la nana electrónica. Sí. Le diste mucho vuelo, yo le iba a llamar más feo, pero... Es que los sí. papás de ahora fuimos criados por televisión porque fuimos la primera generación de mamás que trabajaban. Sí. O que se ocupaban en otra cosa fuera de ser nada más mamá y pero, ama de y casa. El icono pero a seguir no es... no creo que tus hijos vieran tanta televisión como ven los actuales. Nuestros hijos jugaban en la calle. Sí, sí, jugaban en la calle porque la seguridad entonces lo permitía. Y ahora también traen algunos hasta síntomas ludópatas con los videojuegos. Así es. No, pero eso es... Pero fíjate, regresando un poquito, Eso es tema de otro programa. Sí. Sociológicamente hubo un estudio en el norte del país, México, los niños aspiraban a ser narco. Ah, sí. Pero ¿por qué crees? Porque los niños no saben de todas las relaciones. Porque estaba glorificada la imagen. Porque está glorificada la imagen de la televisión. ¿Y qué quiere decir? Corrido. Que si tú has dependido de una estructura mediática para educar, sin querer queriendo... teniendo a Rosa Salvaje como el icono a seguir, pues de alguna forma no te diste cuenta que como medio de comunicación, o sea, ese transicional, el que dijimos que ya es negocio, pues también vende balazos porque también está padre para ellos, pues acaban influyendo socialmente. Y aquí entra el debate, oye, si es la responsabilidad del que la aprende o el que la paga o el que la muestra, yo creo que al final uno es responsable de su vida. Pero si hay una estructura que ha tomado más poder... y que acaba dejando al artista, como dices tú, a que pase de moda en 6 días, pues hablamos de un estructuralismo televisivo en donde el que tiene el poder es el primer poder, que es la televisión, y que acaban influyendo en la gente de una forma catastrófica. Tanto que ahorita con lo que estás diciendo me acuerdo, si tú, incluso los programas de serie en los Estados Unidos... Tú querías ver quién era el enemigo de Estados Unidos y ver los programas totalmente de guerra de Estados Unidos. De primero eran los alemanes, y luego fueron los rusos, y luego ahora son los árabes. Y tú quieres ver quién es el malo de la película y te vas a dar cuenta quién es el enemigo público número uno de Estados Unidos en ese momento histórico. Porque te van a poner todo el estereotipo de la raza o el grupo étnico o lo que ellos consideren que en ese momento representa... enemigo principal. Las series de la televisión sustituyeron a las películas de los años 50 hollywoodenses, ¿te acuerdas? Pero es la aguja hipodérmica. O sea, metiendo una propaganda subliminalmente sin que te des cuenta, tú vas a empezar a odiar a todos los árabes, van a ser motivo de sospecha para ti, porque a lo mejor son terroristas. O todos los alemanes a lo mejor son nazis. O todos los rusos son comunistas. Son comunistas. Según lo que ellos estuvieran odiando en ese momento. Y luego ya los perdonan y ya se hacen amigos y hasta aliados, ¿no? Pero o sea, claro. Imperialismo cultural, que se aplica con la población doméstica. Y con la y población luego les exterior, ¿no? Que te den a tus hijos para mandarlos a la guerra. a matar vietnamitas o lo que hubiera pero que hacer. Eso tiene toda la vida, ¿no? Y eso es lo que voy. Y quiero empezar a cerrar el rico del barrio, el matón del barrio. La vuelta final del programa, porque creo que hemos llegado, y México lo ejemplifica muy bien, perdón, a donde no nada más los medios hicieron su propio negocio y se metieron a la propaganda, sino que se metieron directamente con el Estado de forma feudal para influir a la población con ciertos fines. Y eso es lo que dices tú, que finalmente yo te pongo que, por ejemplo, ahorita están las películas de moda de que los musulmanes y que no sé qué. Uh-huh. Entonces tú vas manufacturando el consentimiento del público para la hora que les avientas 20 bombas a los de Irán. Pues la gente ya tienes tú convencido de que así eran ¿qué malos. Goebbels, ¿no? ¿Qué hizo Goebbels en el Tercer Reich con Hitler a la hora que él estaba ocupando? Ministro de Instrucción para el Público y la Propaganda. Claro. Sí. Les vendió la idea que los judíos no, y el alemán es la raza aria privilegiada número uno. Y les reconstruyó una autoestima súper dañada. ¿Cómo ves? Toda la población estaba manipulada y cegada. Yo insisto en la cultura light, en la educación. Estaba pensando ahora que estábamos platicando de la televisión mexicana, por decirte que hemos viajado y en un momento dado llegamos a un hotel en Europa, prendemos la televisión y vemos otro tipo de televisión. En un momento dado, por un lado, como que cultural, programas más culturales que te hablan de que el pueblo, que definitivamente toda esta programación responde a las exigencias del público, uh-huh, ¿verdad? Y entonces es cuando te entristece mucho pensar que la educación en México y en muchos países de América Latina está por los suelos y que son que son definitivamente culpas que deberíamos nosotros de arrojar a nuestros gobernantes de todos estos años, porque es imperdonable lo que han hecho con la educación. Pero yo te voy a decir algo, y estoy de acuerdo con lo que dices, por ejemplo, Big Brother es una empresa en Demol, es holandesa, sí. Entonces yo creo que si alguien quiere vender mugrero, qué bueno. Sí. Pero el Estado, que es el que le pagas para que te cuide, no en el sentido de papacito, pero sí de que te cuide de barbajanes, incluyéndose. Un regulador de calidad. Un regulador, pues debería de permitir que si alguien quiere dar Big Brother, qué bueno. Pero si hay una competencia entre canales de televisión, como no hay en México. Hay opciones. Hay opciones en todos estos países avanzados, entonces, ¿verdad? Sí. Está el Big Brother para el que quiera el Big Brother, está el programa del MTV de rock y de no sé qué cosas para el que quiera, y está el canal de música clásica y el de programas culturales, ¿verdad? El de geografía y historia y el de no sé qué, ¿verdad? Entonces a lo que voy es que, para terminar con la idea, uh-huh, es que irónicamente, si tú no permites la competencia en medios, ya viendo lo que son los medios, con lo que hemos venido platicando, pues tú acabas desapareciendo el espacio público. Porque de forma feudal, pues obviamente a los medios de comunicación les interesa estar cerca de los patrones y manteniendo al consumidor ahí del lado de los primeros. Y tú acabas haciendo que esa separación que logramos de lo privado, de los monarcas, uh-huh, para que los medios fueran prensa y fuera un sector privado, pues ven el interés de acercarse al mero mero, y acabas haciendo tú que se empiece a privatizar el espacio público, porque pues tú todo lo vendes y todo es un consumo el día de hoy, y porque los intereses así son, entonces paradójicamente acabas como de una forma retrocediendo, pues acabas haciendo que otra vez el varón de la televisión, que alguna vez se separó, repito, pues se acerque al monarca como el presidente, digamos Calderón, que con 6,600,000 pesos en 2012, pues logró convencerte de que todo estaba toda madre. Sí. Entonces, eso para mí es el peligro, no nada más de una sociedad civil. A ver, Calderón logró con 6 millones, ¿qué cosa? 6,600,000 pesos durante 2012 nada más, en propaganda publicitaria. Ah, propaganda. Hacerte creer que México lindo y querido, y viva México todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, para terminar es, con mi comentario, que lo más peligroso no nada más es desde que los medios controlan a los agentes. Uh-huh. En el sentido de que, pues oye, ya no me sirve Alejandra Guzmán, mete a Gloria Trevi porque está más joven. Claro. Sino porque también ahora los medios dicen, oye, pues como repito y lo enfatizo, la gente, el público es donde le venden todos los chicles y cacahuates, pero a la hora de modificar la agenda pública ya participan como primero o segundo poder al lado del patrón político. Eso para mí es lo más determinante, pues no nada más de México. Peligroso. Sino de un país que representa un sistema que no permitió la competencia pública y por ende, pues perpetuó el feudalismo. ¿Cómo lo ves? Sí, está muy interesante eso que estás diciendo. Es realmente una visión, estás pintando un mapa, pues que habría que casi casi reestructurar y reevaluar todos los preceptos de la comunicación de masas para ubicarnos. Pero fíjate, también por otro lado, yo les pregunto, para ustedes, en la década pasada era fácil identificar un líder de opinión, porque tenías un cierto número reducido de medios en donde las personalidades adquirían un peso específico frente a la opinión pública. Mm. Sin embargo, en internet, dime un líder de opinión. Uno. Está tan democratizado y tan pulverizado que para que lograras tener un lugar destacado como líder de opinión y mover masas por tu manejo de la comunicación y del mensaje, tendrías que ser fuera de lo común en cuanto a extraordinario y efectivo. Entonces, aquí era bien fácil. Aquí te sentaban en la mesa del noticiero como titular y para mañana eras un líder de opinión. Claro. Me pasó a mí. Sí. Pero en internet, mi opinión no vale más que la de cualquier otra persona que también tiene un punto de vista igualmente válido y además el mismo espacio para expresarlo. Sí. Sí. Sí, pues ahorita, hoy en día Chavana es líder de opinión, pues digo, yo quisiera yo tener ese espacio televisivo para decir una bola de cosas. Entonces, la importancia en el medio no me la di yo, me la dio el medio. Sí, exactamente. ¿Sí? Me salgo al medio y yo vuelvo a ser... Qué transformación tan interesante. Sí. Eso es lo que estamos hablando, ¿no? Qué interesante está esta transformación. Entonces, bueno, pues son las grandes cambios del siglo XXI, ¿no? Y, ¿maravilloso o no, Irma? ¿Cómo lo ves tú? ¿Maravilloso o no tú? Y yo no sé. Te digo nada más que yo nunca he pensado que tiempos pasados fueron mejores. Yo pienso que siempre todo tiene que acarrear un beneficio y que solamente hay que tratar estas cuestiones con... Hay primero que evaluarlas, considerarlas, estudiarlas y mejorarlas. Uh-huh. Es que cada nueva generación, yo les decía a mis hijos un día, ustedes tienen la obligación de mejorar, de superar a la generación anterior. Es una obligación. Evolutiva. Sí, totalmente. Y no en términos económicos, no. Estoy hablando en términos sociales, en términos afectivos. Uh-huh. Ustedes tienen la obligación y cada nueva generación debe, igual estos cambios tienen que ser siempre para mejorar. Uh-huh. Claro, y mira, quiero aclarar que no es el problema de la identidad nacional, no es ni siquiera la cultura, ni siquiera los genes del mexicano el problema. Sino que, por ejemplo, dice el Alfredo Jalife Rame, un doctor de la Universidad Autónoma de México, que México tiene los medios de comunicación que el mismo Stalin de la Unión Soviética hubiera soñado tener. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es nosotros ni la cultura, sino son las estructuras de poder que han hecho que no haya competencia en medios y que haga que la propaganda, perdón, ha hecho que la propaganda pues le convenga al Estado y a los medios privados y que por eso tengas el 1%, no nada más en Nueva York, sino también en este país. Me estás diciendo que no es un contrapeso, sino un maridaje. ¿Es un maridaje? Ay, qué... Entonces, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando pues, y dice Irma de que Holanda... Yo digo que hay Big Brother en Holanda, que de ahí viene. Pues hay porquerías hasta en Finlandia. Sí, sí, pero qué bueno que alguien pueda ver porquerías. Hay opciones de todo tipo. Exacto. Y también hay está para el que quiere porquería y hay para el que quiere sustancia. Y el problema es cuando solamente hay de lo primero, ¿verdad? Y por eso, pues estamos muy aquí de que fallamos el penalti y todo. Y finalmente no es la cultura, estimado público. Sino es el hecho de que tampoco los genes. Sino que es porque tenemos relaciones de poder, que es obvio. Que ahí están, y que hoy reventó, y que eso presenta que un presidente, pues se dedicaron a un hechizo y a la superchería de la macroeconomía, y tenemos ahora a la gente levantada, y supuestamente les ponen en la televisión, en la etiqueta de malitos, pues para poderlos perseguir, y para el espacio público que te pertenece a ti, poderlo colonizar. Exacto, con elementos del Estado para tu supuesta seguridad pública. Pues qué paradoja, ¿no? Y usar recursos, porque entonces, desde que se puso de moda la mercadotecnia política, los medios masivos son la herramienta por excelencia para ejercer esa mercadotecnia política y venderte. ¿Qué mejor medio tienes de transmitir? Claro. Pero paradójicamente le meten la lana a la televisión porque somos los cuatotes y me vale un cacahuate la educación. Pero entonces, es que además, pues te voy a ser diputado y senadora. Y me caso con la gaviota. Entonces ya nos dimos cuenta cuál es el problema en este país, estimado público. No somos las personas, sino que es cómo nos relacionamos y cómo estas relaciones sociales, a veces corporativas, pues acaban teniendo injerencia en lo público y en lo privado, o en las dos a la vez. Lo cual, pues para la libertad y para la felicidad de los individuos y de los grupos sociales, pues no es lo más edificante, ¿no? Uh-huh. ¿Estamos más claros o más aturdidos? Yo estoy más claro, espero que el estimado público también, y no sé ustedes. No, queda bien claro esta realidad tan triste, pero de alguna manera nuevamente queda la esperanza de que poco a poco se vayan abriendo las conciencias, los ojos, el pueblo se eduque más, nuestras nuevas generaciones entiendan, se han vuelto muy nerdos, según tengo entendido, y eso me parece maravilloso, ¿verdad? Están de moda ahora con los Big Bang Theories. Están muy de moda, entonces eso me parece maravilloso, porque esto nos puede llevar a cambios muy favorables y muy benéficos, ¿verdad? Como lo he estado planteando. Ojalá. ¿Nos tenemos que ir? Sí, encantada. Les agradezco mucho, Irma Braña. Feliz de estar aquí, encantada, y te felicito. Sí, igualmente, gracias, igualmente, Susana Valdés. Igualmente, felicidades, y fue un placer, una delicia estar compartiendo esta mesa con Irma también. Una conversación muy amena, muy agradable. Y fue lo mismo. Y muy sustancioso. Lo mismo para mí, de bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Estimado público, les agradezco mucho, y les recuerdo que este y otros programas disponible en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra.